Hola, yo soy Rocío, soy de CTO, de Comunidad, Trabajo y Organización. Nosotros trabajamos en los territorios de las calles, las chacras y las rosas, con trabajadores rurales. Hacemos diferentes cosas que dignifican el trabajo en lo rural. Este sábado nos juntamos en la Plaza de las Calles en el marco de la campaña por la digna educación, que ya hace 9 años que se viene haciendo. Primero comenzó en Córdoba y Capital, y luego se fue difundiendo hacia el interior de la provincia. Lo que se busca en la campaña de la digna educación son reivindicar muchos reclamos que se vienen teniendo a lo largo de todos estos años para mejorar la calidad educativa, como la implementación total de la ley de ESI, de la enseñanza de educación sexual integral en las escuelas, más presupuesto para la educación, mejorar condiciones edilicias, que también haya más integración y muchas cosas que se vienen reclamando. Lo que se pide puntualmente, lo que se reclama puntualmente como un derecho, es poder acceder a lo que sería la mochila básica para que los chicos puedan ir a la escuela. Esta mochila básica consta de lo que es guardapolvo, útiles en general, zapatillas. Y bueno, este año lo que se calcula es que sale 3.000 pesos la mochila básica, lo cual para una familia es muy difícil poder afrontar. El reclamo no es solo para poder acceder a la mochila básica, sino también que esta mochila sea confeccionada por las compañeras de las cooperativas barriales, ya que tiene cartucheras, mochilas, guardapolvo, todo esto lo hacen las cooperativas. Entonces tampoco se está pagando a una gran empresa, sino que se está contribuyendo al desarrollo de la economía popular. Bueno, de eso se basan los reclamos y lo que es la digna educación. Nos encontramos todos los años, durante el mes de enero y febrero, ya se empiezan a hacer las asambleas en los barrios y en el interior de la provincia, en los diferentes pueblos. Se hace una marcha hacia el Ministerio de Educación, donde participan más que nada las asambleas barriales, pero también se viaja al interior cuando se puede y en el interior, como el contexto es diferente, en muchos lugares no se hacen marchas, sino que se llevan adelante diferentes estrategias, diferentes actividades. Lo que hicimos este año en las calles fue en la Plaza del Pueblo. Hicimos un licuado, porque hacía mucho calor, licuados de fruta, juegos para niños bueno, y ahí hicimos la última reunión también y aprovechamos para hacer una gratiferia. La verdad que la actividad estuvo hermosa. Hubo mucha participación, muchos niños jugando y divirtiéndonos, y bueno, también entendiendo que la lucha es para ser felices. Así que nos encontramos desde la diversión, en el juego libre de los niños en la plaza y en sus risas, para poder afrontar esta crisis que cada vez se nos viene más profunda. En las chacras se hizo una. En las chacras y en las rosas se hicieron una chocolateada, el mismo sábado también a la tarde-noche. Y bueno, desde acá, desde nuestro lugar, aportando a la lucha por una educación más digna para nuestros niños.